huellas voy dejando por todos lados. Camino por el barro, pasito a paso, y huellas voy dejando con pies descalzos. Ensucio bien mis labios con chocolate, y huellas voy dejando por todas partes. Bostezo sobre el vidrio, vidrio empañado, y huellas voy dejando en lo mojado. A la huella de mis huellitas, con manos, pies y labios dejo marquitas. Huellas voy dejando por todos lados. Camino por el barro, pasito a paso, y huellas voy dejando con pies descalzos. Ensucio bien mis labios con chocolate, y huellas voy dejando por todas partes. Empañado, y huellas voy dejando en lo mojado.